Bienvenidos. Este es el día número 229. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Macabeos, del Cantar de los Cantares y del Evangelio según San Lucas. Pedimos unidos el don del Espíritu Santo, porque cada uno de nosotros necesita de la gracia del Espíritu para acoger, comprender, amar y obedecer esta palabra bendita que Dios nos ha concedido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 6. Mientras tanto, el rey Antíoco recorría las provincias de la meseta. Allí se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, célebre por sus riquezas, su plata y su oro. Ella tenía un templo muy rico donde se guardaban armaduras de oro, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a esa ciudad para apoderarse de ella y saquearla, pero no lo consiguió porque los habitantes de la ciudad, al conocer sus planes, le opusieron resistencia. Él tuvo que huir y se retiró de allí muy amargado para volver a Babilonia. Cuando todavía estaba en Persia, le anunciaron que la expedición contra el país de Judá había fracasado. Le comunicaron que Lisias había ido al frente de un poderoso ejército, pero había tenido que retroceder ante los judíos y que estos habían acrecentado su poder gracias a las armas y al cuantioso botín tomado a los ejércitos vencidos. Además, habían destruido la abominación que él había erigido sobre el altar de Jerusalén y habían rodeado el santuario de altas murallas como antes, haciendo lo mismo con Betsur, que era una de las ciudades del rey. Al oír tales noticias, el rey quedó consternado, presa de una violenta agitación, y cayó en cama enfermo de tristeza, porque las cosas no le habían salido como él deseaba. Así pasó muchos días sin poder librarse de su melancolía hasta que sintió que se iba a morir. Entonces hizo venir a todos sus amigos y les dijo: «No puedo conciliar el sueño y me siento desfallecer. Yo me pregunto cómo he llegado al estado de aflicción y de amargura en que ahora me encuentro, yo que era generoso y amado mientras ejercía el poder, pero ahora caigo en la cuenta de los males que causé en Jerusalén cuando robé los objetos de plata y oro que había allí y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judá. Reconozco que por eso me suceden todos estos males y muero de pesadumbre en tierra extranjera». Luego llamó a Filipo, uno de sus amigos, y lo puso al frente de todo su reino. Le entregó su diadema, su manto y su anillo, encargándole que dirigiera a su hijo Antíoco y lo educara para que fuera rey. El rey Antíoco murió en aquel lugar, el año 149. Cuando Lisias se enteró de la muerte del rey, puso en el trono a su hijo Antíoco, que él había educado desde niño, dándole el sobrenombre de Eupator. La gente de la ciudadela tenía confinados a los israelitas alrededor del santuario y no perdía ocasión de hacerles mal y de apoyar a los paganos. Judas resolvió acabar con ellos y convocó a todo el ejército para sitiarlos. El año 150 se reunieron todos y sitiaron la ciudadela, construyendo torres de asalto y empalizadas. Pero varios de los sitiados rompieron el cerco y se les unieron algunos renegados de Israel que acudieron al rey para decirle: «¿Hasta cuándo vas a estar sin hacernos justicia y sin vengar a nuestros hermanos? Nosotros aceptamos de buen grado servir a tu padre, cumplir sus órdenes y obedecer sus decretos. Por eso nuestros compatriotas han sitiado la ciudadela y nos tratan como extraños. Mas aún han matado a los nuestros que caían en sus manos y han confiscado nuestros bienes, y no solo han levantado su mano contra nosotros, sino que también sobre todos los países limítrofes. Ahora mismo tienen sitiada la ciudadela de Jerusalén para apoderarse de ella, y han fortificado el santuario y la ciudad de Betsur. Si no te adelantas rápidamente, harán cosas mayores todavía y ya no podrás detenerlos». El rey, al oír esto, se enfureció y convocó a todos sus amigos, a los capitanes del ejército y a los comandantes de caballería. Además, le llegaron tropas mercenarias de otros reinos y de las islas del mar. El número de sus fuerzas era de 100.000 soldados, 20.000 jinetes y 32 elefantes adiestrados para la guerra. Entraron por Idumea y acamparon cerca de Bet-Sur, atacándola durante mucho tiempo con máquinas de guerra. Pero los sitiados, en una salida sorpresiva, se las quemaron y combatieron valerosamente. Entonces Judas levantó el sitio de la ciudadela y acampó en Bet-Zacaría, frente al campamento del rey. A la mañana siguiente, el rey se levantó de madrugada y condujo apresuradamente al ejército por el camino de Bet-Zacaría. Las tropas se dispusieron para el ataque y se tocaron las trompetas. A los elefantes les mostraron mosto de uva y de moras para excitarlos al combate. Los animales estaban repartidos entre los batallones. Al lado de cada elefante se alineaban 1.000 hombres con cota de malla y cascos de bronce, además de 500 jinetes escogidos. Estos estaban pendientes de los movimientos del animal, de manera que a donde iba él iban también ellos sin apartarse de su lado. Cada elefante llevaba encima, sujeta con cinchas, una sólida torre de madera que servía de defensa, y en cada una de ellas iban 3 guerreros que combatían desde allí, además del conductor. En cuanto al resto de la caballería, el rey la ubicó a un lado y a otro sobre los flancos del ejército, con la misión de hostigar al enemigo y cubrir a los batallones. Cuando el sol brilló sobre el oro y el bronce de los escudos, sus reflejos iluminaron las montañas que relucían como antorchas. Una parte del ejército real se había alineado en lo alto de la montaña y la otra en el valle. Todos avanzaban con paso seguro y en perfecto orden. Los israelitas se estremecían al oír el rumor de aquella multitud, el ruido de su marcha y el estrépito de sus armas, porque era un ejército inmenso y poderoso. Entonces Judas se adelantó con sus tropas para entrar en batalla, y cayeron 600 hombres del ejército real. Mientras tanto, Eleazar, llamado Abarán, vio a un elefante pertrechado con una cota real que sobresalía entre todos los demás y pensó que en él iba el rey. Entonces sacrificó su propia vida para salvar a su pueblo y adquirir una fama imperecedera. Corrió resueltamente hacia él, a través del batallón, matando a derecha e izquierda. Así se abrió paso a un lado y a otro y se deslizó por debajo del elefante clavándole su espada. Al desplomarse por tierra el animal cayó sobre él y lo mató. Pero los judíos, al ver el poderío del rey y el empuje de sus tropas, emprendieron la retirada. El ejército real subió a Jerusalén al encuentro de los judíos y el rey acampó frente a Judea y al monte Sion. Él hizo la paz con los habitantes de Bet-Sur, que abandonaron la ciudad por carecer de víveres para resistir al asedio, ya que aquel era un año sabático para la tierra. El rey ocupó Bet-Sur y dejó allí una guarnición para su defensa. Durante mucho tiempo estuvo sitiando el santuario. Levantó contra él ballestas y torres de asalto, lanzallamas y catapultas, lanzaflechas y hondas. Los sitiados, por su parte, construyeron armas similares para el contraataque y así resistieron mucho tiempo. Pero al fin se agotaron los víveres almacenados porque era el séptimo año y además porque los refugiados en Judea, provenientes de las naciones, habían consumido las últimas reservas. Así no quedaron en el santuario más que unos pocos hombres, porque se hacía sentir el hambre. Los demás se dispersaron cada uno por su lado. Mientras tanto, Licias se enteró de que Filipo, a quien el rey Antíoco había encargado antes de morir que educara a su hijo Antíoco para que fuera rey, había vuelto de Persia y de Media con las tropas que acompañaron al rey y trataba de tomar el poder. Por eso pensó que era necesario partir enseguida y dijo al rey y a los capitanes del ejército y a los soldados: «Cada día estamos peor y escasean los víveres. El lugar que asediamos está bien fortificado y nos urgen los asuntos del reino. Tendamos la mano a estos hombres y hagamos la paz con ellos y con toda su nación. Dejemos que vivan según sus costumbres tradicionales, ya que se han irritado y han hecho todas estas cosas porque nosotros hemos tratado de abolirlas». El rey y los capitanes aprobaron la propuesta y el rey mandó ofrecer la paz a los sitiados. Estos la aceptaron y el rey y los capitanes se comprometieron con un juramento. Con esta garantía salieron de la fortaleza, y el rey subió al monte Sión. Pero al ver las fortificaciones de aquel lugar, violó el juramento que había hecho y ordenó destruir la muralla que lo rodeaba. Luego partió rápidamente y volvió a Antioquía, donde encontró a Filipo dueño ya de la ciudad. Lo atacó y ocupó la ciudad por la fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienza el libro del Cantar de los Cantares. Capítulo primero. El canto más hermoso de Salomón. Habla la amada, que me bese ardientemente con su boca, porque tus amores son más deliciosos que el vino. Sí, el aroma de tus perfumes es exquisito, tu nombre es un perfume que se derrama. Por eso las jóvenes se enamoran de ti. Llévame contigo, corramos. El rey me introdujo en sus habitaciones. Gocemos y alegrémonos contigo. Celebremos tus amores más que el vino. ¿Cuánta razón tienen para amarte? Soy morena pero hermosa, hijas de Jerusalén, como los campamentos de Kedar, como las carpas de Salma. No se fijen en mi tez morena. He sido tostada por el sol. Los hijos de mi madre se irritaron contra mí, me pusieron a cuidar las viñas y a mi propia viña no la pude cuidar. Dime, amado de mi alma, ¿dónde llevas a pastar el rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía para que yo no ande vagando junto a los rebaños de tus compañeros? Habla el coro. Si tú no lo sabes, la más bella de las mujeres, sigue las huellas del rebaño y lleva a pastar tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. Habla el amado. Yo te comparo, amada mía, a una yegua uncida al carro del faraón. Qué hermosas son tus mejillas entre los aros y tu cuello entre los collares. Te haremos pendientes de oro con incrustaciones de plata. Habla la amada. Mientras el rey está en su diván, mi nardo exhala su perfume. Mi amado es para mí una bolsita de mirra que descansa entre mis pechos. Mi amado es para mí un racimo de aleña en las viñas de Engadí. Habla el amado. Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Tus ojos son palomas. Habla la amada. Qué hermoso eres, amado mío. Eres realmente encantador. Qué frondoso es nuestro lecho. Las vigas de nuestra casa son los cedros y nuestro artesonado, los cipreses. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 25. Después, Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana, y muchas otras, que los ayudaban con sus bienes. Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, él les dijo, valiéndose de una parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras, y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas, y éstas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al 100 por 1. Y una vez que dijo esto, exclamó: